consultarle sobre algunos temas. Se inició el año electoral, estuvimos hablando recién en el aire de La Mosquitera sobre lo que estuvo pasando en La Pampa, y bueno, empieza a correr el año aquí también en la provincia de Mendoza. Sabemos que ha decidido desdoblar también en su departamento. ¿Cómo ve que viene este año electoral para según su punto de vista? Mire, la verdad que el año electoral coincide con una situación complicada desde lo económico en todo el país, en virtud de distintas circunstancias que el gobierno nacional evidentemente no ha estado a la altura de las necesidades de la época, ¿no? Hoy se ha generado una inflación que es importante, estamos padeciendo una suba de tarifas que es inusitada, en donde el gobierno nacional ha decidido subsidiar a las grandes empresas y le ha quitado el subsidio a las familias. Esto realmente ha repercutido directamente en toda la comunidad, no solo en la parte de los domicilios particulares, sino en las pymes y en las industrias. Y esto nos ha generado una situación muy, muy complicada respecto a las economías regionales. Por ejemplo, nosotros acá en el Valle de Uco tenemos, además del problema de la uva que se ha generado en toda la provincia respecto del sobrestock vínico que se encuentra en las bodegas, es decir, que están las bodegas colmadas y con pocas posibilidades de incorporar para tratamiento a nuevos productos para la nueva cosecha. Tenemos el problema de la fruta, sobre todo la fruta de carozo, el tema del ajo. Hemos quedado complicado con Brasil, puede haber una expectativa ahora, pero el precio ha disminuido respecto del año pasado, teniendo en cuenta que acá en el Valle de Uco somos los principales productores de ajo de la Argentina y Brasil el principal mercado. Es decir, esto se traduce en problemas para la obtención de empleo, para el mantenimiento de empleo, y bueno, esta circunstancia, en todas estas circunstancias creo yo que transita el año electoral como usted manifestaba en la pregunta. Y creo que hay realidades que hay que evaluarlas. Nosotros adherimos al desdoblamiento de la provincia porque siempre lo hemos planteado desde la legislatura provincial, después como intendente lo he ejercido cuando la provincia no se ha desmarcado de la nación. Y en este caso lo habíamos solicitado con un grupo de intendentes al gobernador Cornejo en cerca de fin de año, una reunión, y bueno, al concretarte esto, me parece oportuno que los municipios resuelvan sus autoridades junto con la provincia, ¿no? ¿Cuál va a ser su postura con respecto a la elección provincial y con respecto a la posible interna que se haga dentro del Frente Cambiemos? Mire, nosotros tenemos una postura clara y nosotros no integramos Cambiemos a nivel nacional. Integramos Cambia Mendoza junto con otras fuerzas que no estamos avalando ni apoyando al gobierno nacional. Nosotros pertenecemos al Frente Renovador, por ende, evidentemente no vamos a apoyar la candidatura de Demarchi porque entendemos que es una prolongación de las políticas nacionales. En ese sentido, estamos evaluando la participación en el espacio, siempre dentro de Cambia Mendoza, en el espacio que propone como candidato a gobernadora Rodolfo Suárez, el intendente de la capital. Y en este caso, dentro del mismo Frente Cambia Mendoza, ha habido varias decisiones el último año con respecto, por ejemplo, al fracking y con respecto, bueno, también algunas intenciones a la minería. ¿Cómo ve usted y cómo maneja esas posibles contradicciones con lo que es su postura con respecto a estos temas? No, nosotros tenemos una postura clarísima al respecto de la 7722 como coautor. Primero la trabajamos en la legislatura en conjunto con toda la población de Mendoza. La defendimos en la Suprema Corte, que fue ratificada por la unanimidad de todos los miembros de la Corte. Y después, cuando se ha intentado modificar en la legislatura, hemos expresado nuestra opinión de defensa y hemos movido todo lo que tenemos que mover para que eso no ocurriera. Y de hecho no ocurrió. Nuestra postura es clara al respecto de la ley 7722 y respecto al fracking. Somos el único municipio del país que legalmente pudo detener un proceso de fracking en virtud de que tenemos una ordenanza específica que lo regula. Ustedes recuerdan por allá por fines del 2013, donde una empresa de Cristóbal López, impulsada por el gobierno de ese entonces de Cristina Kirchner, empezó con una publicación de edictos para ejercer ese tipo de explotación en la zona sur del departamento de San Carlos, en las inmediaciones de la Laguna del Diamante, y nos presentamos en el expediente administrativo y quedó registrado que detuvimos el proceso, ejerciendo una correcta defensa, digamos, de los derechos que tenemos como pueblos de estimar y de elegir nuestro desarrollo económico. Somos el único, tenemos el orgullo de decir que es el único municipio del país que pudo contra estas medidas. Es decir, las posturas nuestras son muy claras y las vamos a defender donde corresponda. Ahora, mezclar todo con respecto a las posiciones de este gobierno y comparándola con los anteriores, creo que en lo administrativo, en lo financiero, no tiene nada que ver. Nosotros recordemos que el último gobierno peronista, nosotros nos quedaron debiendo 4 pautas salariales de coparticipación a las municipalidades, se le debía a los proveedores, no había funcionamiento en el sistema de salud. Hoy en día no nos han dado de más, pero sí con el simple hecho de haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones de la provincia, con los municipios, nos ha permitido, en el caso de San Carlos, generar un fondo anticíclico para eventuales problemas y desbarajustes financieros que nos permite tener asegurado el funcionamiento municipal, como así también la pauta salarial, la compra de insumos, de repuesto, de combustible. Creo que en cuanto a la administración, este gobierno con el anterior es mucho mejor. Uh-huh. Al mismo tiempo hay parte de la oposición que ha criticado el endeudamiento de la provincia y qué cree que puede llegar a pasar con respecto a esto, sí, en el próximo gobierno. Sí, si bien Mendoza viene arrastrando un importante endeudamiento desde los últimos 15, 20 años, entiendo yo que uno de los temas centrales que hay que discutirlos como política de Estado, teniendo en cuenta los vencimientos de deuda que se van a producir a partir del 2020, 2021, 2022. Y en esto me parece que no debe haber especulación política, sino una política clara de desendeudamiento y de generación de empleo. Lo que pasa es que en épocas como la que estamos, si no se generan este tipo de obtención de deuda, es muy difícil generar, si no está apuntado. Me parece saludable algunas medidas que apuntan a generar el apoyo a las pymes o a la producción. Si el endeudamiento pasa por ahí o pasa por la obra pública, lo veo bien. El problema es cuando el endeudamiento se deriva o pueda derivarse a gastos corrientes. En este punto me parece que la provincia de Mendoza tiene que tener una política de Estado firme para los próximos 10, 15 años, ¿no? Muy bien, bueno, ¿y cómo va a seguir la situación en San Carlos? Ya para no molestarlo más, ¿cómo seguirá la situación en su departamento? Bueno, en San Carlos, como le decía, hemos logrado tener déficit cero, tenemos un presupuesto equilibrado, tenemos un importante plan de obras y, bueno, estamos en este proceso de consulta con los vecinos, tenemos asambleas que funcionan permanentemente, tenemos el Consejo Ciudadano Consultivo, que es consultado por el municipio permanentemente, así que estamos en todo en esa instancia, digamos, de diálogo ciudadano para ir definiendo los próximos pasos que vamos a dar. Muy bien, bueno, le agradecemos mucho, señor intendente. No, gracias a ustedes, gracias por llamar, buen día.